Tengo disgusto. Yo no voy. Claro que vas a recogerlas. Anda. Vamos, cretino, prepárate. Le vas a matar, déjale, Roger. Que te sacuda también. Golfo, que eres un golfo. Maldita sea, el muy asqueroso. ¿Tienes miedo? Miedo no, pánico. Oh. A la salida del examen me dijiste que estabas muy contento. Sí, pero según cómo corrijan. Anda. De todos modos, papá, aunque hubiese aprobado, habría sido lo mismo. ¿Ser bachiller para qué? ¿Qué importa un suspenso? No llores, papá. Anda. A estas alturas ya no hay remedio. ¿Convocatoria? Gracias. ¿Carné escolar? Sí. Gracias. ¿Son qué, Julián? ¿Son qué, Julián? ¿Son qué, Julián? Suspenso. ¡Fenómeno! Mira, sinvergüenza, iba uno que ha probado. Pues sí, pues vago que nadie me extraña. Bueno, entonces repites curso. Sí. Matricúlate en mi colegio y estaremos todo el año juntos. Sí. Mira, aquel es mi colegio, el Liceo Luis XIV. Las pocas matrículas que tenemos son para echarse a llorar. Era de esperar, con los resultados que hemos tenido este año. Oh. ¿Y qué sabe nadie? Acaban ustedes de oír las principales noticias del mundo. Y ahora, una noticia relativa a los resultados del bachillerato. Ha habido un 59% de aprobados en todo el país. El Colegio de San Luis Gonzaga, del Distrito 16 de París, ha tenido un 95% de aprobados. Por el contrario, en el ya tristemente famoso Liceo Luis XIV de Versalles, no ha conseguido aprobar ni un solo alumno. He dicho bien, ni un solo aprobado. Le deseamos una pronta mejoría, sinceramente. Nuestro próximo telediario será a las 10 de la noche. Gracias por su atención. ¿Dónde está León? ¿León? ¡León! ¡León! Hace 20 años que digo amén a todo lo que haces y dices. Te he dejado hacer y deshacer, ¿no? Hoy estamos recogiendo el fruto de tus métodos pedagógicos permisivos. Un 100% de suspensos. ¿Me has oído? Un 100%. Supongo que te darás cuenta de lo que representa para nosotros la publicidad gratuita que nos ha hecho la televisión. Ya lo ves aquí, el 68% de los padres quieren para sus hijos un sistema pedagógico represivo. ¡Represivo! Pero sordo para lo que te conviene. Lo dice aquí el periódico, mira. Quieren represión, ¿eh? Pues tendrán toda la que quieran con tal de que la paguen bien. ¿Me has oído? Sí. Cómo se divierten, desgraciados. Bueno, que se aprovechen mientras puedan, les queda poco. ¡Mierda, mi mobilete! Todavía no los conozco y ya los detesto. ¿Y cómo? No son de nuestro mundo. Nosotros tenemos clase y ellos son unos advenedizos. ¿No, León? En fin, le sacaremos el dinero. Porque sin su dinero, tendríamos que vender el hotel de Gimancourt. Y jamás, Jamás consentiré en deshacerme de la casa solariega de mis antepasados. Jamás, ¿me oyes? Jamás. Así que tendrán su título, como yo me llamo Lucy, por las buenas o por las malas. Incluso tú, Bautista Laval, nuestro mejor cliente, aprobarás. Ya lo creo. Hola, chicas. Este año ha mejorado el surtido de bombones. Si queréis información sobre vuestro amado liceo, preguntadme a mí. Soy cliente desde hace 4 años. ¿Y yo qué? Oh, hola, Julián. ¿Cómo estás, muchacho? Bien, gracias. Este es Julián, proveedor de certificados para justificar lo que sea. Encantado, encantado de conoceros. Bueno, has hecho bien en traer tu colección de chuletas. Seguro que las necesitarás antes de Navidad. ¿Apuestas algo? Sí, de acuerdo. Oye, no le hagas caso. Pequeña, ¿sabes que vas a pasar el mejor curso escolar de tu vida? ¿Pelirrojilla? ¿No han abierto aún? Tienen mucha prisa de empezar. Claro, si uno quiere sacar la revalida no hay que perder un segundo. Oye, ¿es tuyo el coche? Sí, es mío. Digo, no es del todo mío, ¿sabes? Es de mi padre, pero como si lo fuera. Lo digo por impresionar a las chicas, el farde. Que no cunda el pánico. Las morenas son los imberbes primero. Hijos míos, tengo el deber de convertiros en bachilleres. Alguien pensará, misión imposible. Pero acepto el desafío, segura de vencer. Saldréis de este centro con el título de bachiller en la mano. Cuando veas a la profe de gimnasia comprenderás por qué llevo aquí 4 años. Seguro esto de que lo buena. Conseguiré. Vuestros profesores serán el señor Jim Akur, que enseñará matemáticas, ciencias, física, química e inglés. La geografía y la historia las dará la señorita Jim Akur. Menos música. La educación física. ¿Y sexual? El señor Brice. Con qué buena, ¿eh? Pues tu Marilyn no se ha afeitado hoy. ¿Habéis leído el nuevo reglamento? No, no, pero hemos recibido las nuevas tarifas. Al guardarropa. ¡Oh! Al guardarropa. Pero si esto no... Guárdame el sitio. Señorita, ¿traje o falda? Si es de la Rive Gauche. El guardarropa está a la derecha. ¿Qué es esto? Está prohibido entrar en clase con animales. No es un animal, es mi perro. El amorcito de su mamá. Pues ataremos aquí al amorcito de su mamá y lo recogerá usted a mediodía. ¿Eh? Ay, chiquitito mío, mamá tiene que ir a estudiar para volver enseguida a buscar a su bebé. No tarde, señorita. Túmbate. There all I've been, a time for such I work. ¿Quién ha colocado a los alumnos? Yo no, se han colocado ellos solos. Ya lo veo. Usted allí detrás. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Porque lo mando yo. Su trimestre ha sido abonado por adelantado. Si se marcha mejor, todo será beneficio. Usted ahí. Y usted allí. ¡Deprisa! Intento conseguir lo que tú no has conseguido en 20 años. Meterlos en cintura. Cuando me estaba tomando un helado esta mañana, me vuelvo y un tío mierda me estaba robando el velomotor. Pobre actor, que se pavolea... moviéndose de escena... ¡Qué va! Me cegó la rabia. ¿Y qué vas a hacer? Comprarme otro. No voy a venir andando. Es un cuento contado por un imbécil. Una historia llena de ruido y de furia. ¡Oh, Escocia! ¡Pur Scotland! ¡Gentes miserables! Pueblo infortunado, usurpado por un tirano de cetro ensangrentado. ¿Cuándo podrás conocer de nuevo días de felicidad? Encantado de haberle conocido. Be or not to be. ¿No le interesa el inglés? No me irá usted a decir que lo considera una lengua muerta. No, pero no sirve para nada aprender lenguas extranjeras. Le basta con hablar mal la suya. Si hay máquinas para traducir, ¿para qué voy a romperme la cabeza? ¿Eh? Encantado de haberle conocido. Nice to meet you. Y dentro de poco no hará falta ni pulsar las teclas. Le hablaré y la maquinita hará la traducción directamente. Con franqueza, no pienso calentarme los sesos. ¿Cuánto quieres gastarte en tu nuevo cacharro? Pues unos 5.600, como mucho. Creo que tengo algo por ese precio. ¿Te interesa? Bueno, pero tengo que verlo. Ok. Totalmente prohibido fumar en los lavabos. ¡Salga enseguida! No le molesta el humo, ¿verdad? Tiene que cambiar de costumbre, señor Laval. Venga, andando a clase, andando. Yo les enseñaré. ¿Y los lavabos? La primera a la izquierda. Hay un letrero, no tiene pérdida. Evidentemente mío no es. Yo no tengo coche. Si todo el mundo fuera como yo, se arreglaba el tráfico. ¡Pero si aquí no molesta! ¡Pero si no molesta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si no molestaba! Eso es lo que dicen todos. Hay 10 millones de coches que no molestan. Pero ya ves, no hay remedio. ¡Si no molestaba! ¡Y esto no lo paga el seguro! Tienes razón. Bueno, muerto el perro, se acabó la historia. Terminantemente prohibido fumar en los lavabos, señor Laval. ¡Salga! Pues te verás pagar. Con tanto. ¿Y por qué no? Cuando digo no, no es a la fuerza, ¿no? ¿Entonces es sí? Sí ni no. Depende de dónde. ¡Qué follón! En el piso de mis padres. Mi cuarto está al fondo del pasillo, ¿te vale? ¿Pero qué dices? No hay ningún riesgo. Eso no es divertido. ¿Entonces no? Siempre será no. Salvo que sea en clase. ¿Cómo en clase? Con esta pipeta ponemos unas gotas de reactivo sobre estos cristales y saldrá humo. Si sale humo, hay reacción. Ahora ustedes. Te vendo el mío por 700 francos. ¿700? Sí. Chico, te has pasado, ¿eh? Bueno, silencio. Como máximo, porque... Oye, ¿tú crees que nos vigila? Ha debido silencio, colocar algo. Por favor. ¿Sigues pensando lo mismo que me dijiste al mediodía? Pues claro. Ok, no te muevas. ¿Pero qué hace usted, loco? ¿Ha perdido la cabeza? Yo le he dicho solamente unas gotas. Esto no hay quien lo aguante. Podríamos abrir la puerta. ¿Abrir la puerta? No, señorita, ni hablar. Ahí fuera están mis flores. Continúo. CL2HC menos CHCL2 da tri. Supongo que me siguen ustedes. Decía que HCL más CL2C, CH2CL2, CL2HC. ¿Lo has pasado bien? Maravillosamente. Ahí tienes. ¿Ah? No está mal, ¿eh? Claro, si está nuevo. Qué curioso, aparte del color es igualito que el mío. Eso es normal, porque los hacen en series, la fabricación en cadena. Ya. Bueno, mañana te traigo el dinero, ¿eh? Sí, entonces te lo doy mañana. El negocio es el negocio. Oye, ¿cómo te has puesto? ¿Vas de ligue con la directora? ¿La directora? Ya ves que Bombón va a esperarme a la salida. ¿Y el Bombón este no tendría una amiguita? Porque yo no me como una rosca y me aburro como una piedra. 500, 600, 700. Y además de regalo, un super antirrobo con su llave. Así no te lo robarán más. ¿Qué pasa? Al guardarropa. ¿Ah? ¿Qué? ¿Correcto? La corbata. Loco. Al guardarropa. No, espera, espera. Es perfecto. ¿Ya estoy más guapo? No, no, no, no, no, señorita. El pantalón está prohibido. De 1921 a 1929, los Estados Unidos conocen un periodo de prosperidad sin precedentes en la historia. El desarrollo industrial es enorme. La estandarización permite la producción masiva a bajo precio. Los resultados son brillantes en todos los sectores. El territorio de los Estados Unidos no representa más que un 7% de la superficie total del globo. Allí habita un 6% de la población del planeta. Pero 5 de cada 7 de los coches que circulan por el mundo lo hacen en las carreteras americanas. Los Estados Unidos consumen un tercio de la energía mundial. Producen más de la cuarta parte del acero. Más de la tercera parte del aluminio. Cerca de la mitad de los productos manufacturados que usa el mundo. Hulla. 300 millones de toneladas. Maíz. 82 millones de toneladas. Tape eso. En 1970, producción de hulla. 550 millones de toneladas. Hierro, 100 millones de toneladas. Producción agrícola. Trigo, 22 millones de toneladas. Maíz, 31 millones de toneladas. Cebada, 4 millones y medio. Avena, 9 millones de toneladas. Evolución de la producción del trigo en Chicago. Thank you. Estaba buscando un libro, me enganché el pie y cataplaf. Julia, mi novio. ¿Qué tal? Hola. Su futuro exnovio. Bebel, ya sabes, el tipo ese tan fogoso del que te hablé. Ruth. ¿Ruth? ¿Ruth? Ruth. No cambias nada. Oh, perdón. Echamos una partida, ¿eh? El que gane, elige pareja. ¿Ruth? Muy bien, sí señor, estupendo. No, no se molesten ustedes, continúen, continúen. Sigan, sigan, denle a la maquinita. Denle, como si yo no estuviera aquí. Comisario, no es culpa suya, no lo han hecho a propósito. Desde luego, claro, por supuesto, tiene usted razón. Ha sido culpa mía, todo, todo, todo es culpa mía. Ellos siempre tienen razón. A la juventud hay que perdonárselo todo, eso es, sí, sí. Me pueden pisotear si quieren, para eso estoy aquí. Ale, ale, adelante, yo no puedo hacer más que aguantarme. Si yo les haré un buen tortazo, me ponen de patitas en la calle. Y si me ponen de patitas en la calle, a ver de qué voy a comer yo. Así que ahora pisoteadme, pisoteadme. Hace 4 años que me está jorobando, 4 años se dice pronto. Y hace 4 años que lo suspenden en reválida para que yo no pueda comer tranquilo. Lo que quiere es que yo pida el traslado y que me vaya lejos de aquí, que me muera. ¿Qué se lo ha creído? Me quedaré aquí sentado. Y comeré mis zanahorias tranquilamente. Como todos los días. Faltaría más. ¿Vives con tus padres? Oh, no, no, no. Mis padres están separados, pero muy, muy separados, ¿eh? Mi madre vive en Canadá y mi padre en Australia. Así que me han alquilado un cuarto aquí, en casa de una vieja. Ya verás, es muy alegre. Anda, pasa y no haga ruido. ¡Cállate! ¡No haga ruido, mujer! ¡Desnúdate, desnúdate deprisa! ¡Allá voy! Rod, Rod, no seas así, ven aquí. Ven así, te pillo. No, no, Rod, ay, no, que es el cuarto de la vieja. Nuestro sentido pésame. ¿Dónde vamos ahora? No te preocupes, conozco un hotel fenómeno. Ya hemos llegado. Apéate. Pero si habías dicho un hotel. Bueno, es casi un hotel. El alegre desván para estar cerca del cole. Ahora, si la señora quiere seguirme... Por ahí no puedo subir. Oh, querer es poder. Asciende. Venga, date prisa. Sube. La cabeza. Cuidado con la cabeza. Cállate, calla. La directora duerme aquí debajo y a lo mejor le da envidia. Esto es muy cómodo. Yo vengo aquí mucho, muchos recreos. Pero ahora voy a instalarme definitivamente. ¡Uy! ¡Cuidado con el armario! Es... No. Es alegre. Ah, no, no, no, no. No, estoy muerto. No, no, no. Además, mañana hay clase. No, no. Deja de moverte. Me va a pelar. Me he despertado un poco tarde y he preferido venir así a llegar con retraso. Así puedo hacer deporte en el recreo. Señorita, señorita, clase. Pero... No hay pero que valga. Vamos, dese prisa. Vamos, vamos. Espacios subvectoriales de un mismo espacio. Señorita, por favor, ¿quiere sentarse en su sitio? No interrumpa la clase. Como iba diciendo, de un mismo espacio vectorial, dos subespacios vectoriales. E' y E' segunda son suplementarios. ¿Por qué llora, señorita? No me encuentro bien, don León. ¿Qué le pasa, hija mía? Me suben hormigas por las piernas. ¿Hormigas? Hay que distribuir a los adultos en tres categorías. Idiotas, cuando el nivel intelectual solo alcanza el de un niño de 3 años. Ayer me lo han vuelto a robar. Inverno. Vaya rollo, ¿y qué vas a hacer? Pues que tengo que comprarme otro, el seguro me la va a armar. Puedo venderte el mío si quieres. Pero ¿y tú? Utilizaré el de mi primo. Pero es que me gustaba mucho el color. No hay problema, si quieres te lo pinto del mismo color sin cobrarte un céntimo. De acuerdo, eres un amigo. Bien. Para cada familia no tiene mucha importancia, pero para nosotros, a fin de cuentas, es una bonita suma. Es para... No cuelgue. Sí, en papel blanco. ¡Pare eso! ¡Pare! ¡Pare! ¡No me hace ninguna gracia! ¡Ya me estoy empapando! De acuerdo. All the parfum of Arabia while still... Es la hora del recreo, muchachos. Ya podéis salir. Señor, preferiríamos no tener recreo para poder repasar un poco. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Para repasar. ¿Que quieren repasar? Sí. ¿Todos quieren repasar? Sí, nos gustaría repasar. Bueno, repasen, muchachos, pero yo me voy a comer. Han preferido quedarse en clase para repasar. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Sí, sí. Ya lo ves, la autoridad acaba por imponerse. Aquí y en Pekín. ¿Todo listo? Sí, dale. Perfecto. Con cuidado. Eso es. ¿Qué piensas? ¿Han cambiado? Si quieren tener el bachillerato, tendrán que apretar los codos. No les queda otro remedio. Ocho, no está mal del todo, podrían hacer un esfuerzo. Dos, cero, como siempre, no tiene arreglo. Perdón. Estúpido, qué desastre. No, no se ponga así, porque de todos modos esa falda no le favorece nada. ¿Cómo? Es una falda que compré en las Damas de Francia y me sienta muy bien. No, yo prefiero ese vestido plisado de flores azules. Ese sí que le sienta bien. El del cuello camisero le hace un tipo estupendo. ¿Usted cree? Sí. Oh, sí. Sí, bueno, está bien, voy a cambiarme. Ahora sí que está de miedo. ¡Silencio! Bien, sigamos. La industria automovilística americana. Las fuerzas americanas y europeas en cuanto a la fabricación de automóviles... El norte es carbonífero. La desigualdad de los hombres es en sí un obstáculo para la igualdad de los ciudadanos. En ese caso, primero comiencen por advertir la oposición hombre-ciudadano. ¡Denos una clasecita de baile! ¿Qué pasa? El oeste hidroeléctrico. Repito, el norte es carbonífero. El Atlántico Sur, rico en petróleo. El oeste, hidroeléctrico. Desde el Atlántico al oeste de los Grandes Lagos, pasando por el Valle del Ohio, el norte es un verdadero cinturón industrial. Bueno, nos habíamos quedado aquí, la oposición entre el hombre y el ciudadano. Eso era. Que es de varias clases, natural o de nacimiento. Por su fuerza, su habilidad, su sexo... Mundial. ¡Qué monstruos! ¡Bris! ¡Bris! ¡Bris! ¡Bris! ¡Que hagan todos 10 minutos de gimnasia! ¡Y tú también! Guapo, ¿eh? Te lo pongo a tiro. No te muevas de aquí, yo te lo facturo. $6,000 millones. Te has equivocado en 6,000 millones. Julián, no nada. Julián, ven un momento. ¿No? Un momento. ¿Puedes hacerme un favor? Uh-huh. He olvidado en mi cuarto el libro de química para la clase que tenemos ahora. Uh-huh. ¿Quieres traérmelo? ¿Se trata de otra de tus faenitas? No, es una broma. Tengo miedo de que me pesque la directora. Pero si no quieres ir, no pasa nada, ¿eh? Da igual. No, de acuerdo, iré. Ok. Buen chico. Pareces el eco. Pero... ¿qué haces tú aquí? Oye, Carol, ¿quieres hacerme un favor? Depende. He olvidado en el desván mi libro para la clase de química. ¿Quieres ir a buscarlo? La única razón para pedírtelo es que la directora puede sospechar que me he apropiado de su desván. ¿Tú quieres ir? Me harías un gran favor. Sí, pelmazo. Carol, eres un encanto. Oye, si llega Julian, dile que ahora vuelvo. Sí, cuenta conmigo, no te preocupes. No es que no me gustes, no ese es el problema. Pero si se analizan fríamente las cosas, ¿no te das cuenta que al final te desilusionas? Porque si no hay amor, no se idealiza. Y yo salgo con Caroline. ¿Y con ella hay amor? Con ella es sublime, algo maravilloso. Conmigo será mejor, ya lo verás. Es que yo quiero a Caroline. Ella no sabrá nada. Bueno, ¿dónde está el libro de Bebel? Está aquí. Dámelo. Ven a buscarlo. Es mejor que me lo des. Me lo figuraba. Caroline, yo te explicaré. ¿Es otra broma de Bebel? Sí, eso es. Pues ahora nos vamos a divertir todas. ¿Qué te pasa? Es un cochino, un cochino. ¿Sabes lo que estaba haciendo Julián? No. Estaba acostado con Sean en el desván. ¡Oh! ¡Qué guarro, qué guarro, qué guarro! ¿Qué vas a hacer? Le pagaré con la misma moneda. Oh, yo en tu lugar sí lo haría. Me acostaré con el primero que llegue. Estupendo, ¿con quién? Con Écolo, con MC2. No, espera, ¿sabes lo que más le joroba a un tío? No. Que su novia se acueste con su mejor amigo. ¿Estás seguro? Las estadísticas lo han demostrado. Puede que tenga razón. Oh, sí, sí, sí, sí. Y mira por dónde yo soy su mejor amigo. Eso ya lo sé. ¿Qué vas a hacer esta noche? Esta noche tengo un plan. Entonces... No, espera, espera, espera, espera. Le doy plantón. Gracias. De nada. Si eso te anima. ¿Entiendes? No, es para mis padres. ¡Uy! Ha estado muy bien, pero que muy bien. Y sobre todo en la última recta. Muy bien. A ver, sí, que hombre. Venga. Está mucho más en forma, ¿eh? Que... Sí. Sigue, vamos. ¿A ti qué más te da? Como si no hubiera nadie. Es que ya no me apetece. Ay, no le apetece. Sí, sí, hombre. Venga, hombre, dale. Os digo que ya no tengo ganas, dejadme en paz. Sí. Tengo que deciros algo. Siéntate. Estoy embarazada. ¿De quién? ¿De todos? ¿Segura? Mira. Esto no es mío. Pues habrá que celebrarlo. Lo que habrá que hacer es aclararlo. ¿A ti qué te parece? Pues... ¿Será niño o niña? Es igual. Para la libertad del individuo, el Estado es un obstáculo o una condición necesaria. ¿La autoridad del Estado es compatible con la libertad del individuo? Para Juan Jacobo Rousseau, la función de todo gobierno era asegurar la libertad. Para Freud... Justicia. Restricción de libertad. Para Gaetán, 10 minutos de gimnasia. ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada. Oiga, yo... Lo siento mucho, pero no me gustan las clases numerosas. Los profesores pueden ocuparse mejor de sus alumnos. Bien. Y son un número reducido. En ese caso, lo comprendo, madame. Espere un momento, ¿aún puedo admitir otro alumno? Ah, ¿De qué curso es? B. Ah. B, B, B, B, de Bautista, madame. ¿Es un buen alumno? Yo no sé, pero al menos interés no falta. Ah, eso es muy raro hoy en día. El que quiera sacar el bachillerato debe trabajar duro para conseguirlo. Una buena adquisición. Hay que pagar el trimestre por adelantado. Los momentos de inercia de algunos sólidos homogéneos con relación al eje de simetría... Quiero presentarles a un nuevo alumno que va a cursar estudios con ustedes. Pase. Buenos días. ¡Silencio! ¡Silencio! Usted allí detrás. Siéntese aquí. Señores, señorita. ¿Cómo se llama usted, muchacho? Alumno Gastón Porquier. Bueno, ya está. Gracias. Oye, ¿puedes hacerme una en roble igual que esta? Claro. ¿Qué pasa? Que hay jaleo, ¿no? Un poco. Pues ya sabes que este año tienes que aprobar la reválida. Ya está. Que nos van a oír. A ver, colócate. Así, vale. El que quiera pasar por esta puerta no debe tener cuernos. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, Paul Valéry dijo: nosotros los civilizados sabemos ahora que somos mortales. Una loca noche de amor capaz de agotar a un karateka. ¿Qué te parece? No pierdes nada. El sueño de toda una noche. Oh. Y todos los... Perdón, ¿les interrumpo? Sí, pero no importa. Un poco de gimnasia le sentará bien. Oh, estupendo, madame. Eso le relaja a uno. Por supuesto. Pero bueno, ¿es que no voy a poder estudiar aquí? Vamos, madame, a trabajar. Pagamos nuestro buen dinero para aprender. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Algo sensacional? ¿Pero el qué? Anda, vete a jugar con los párvulos. Dime, nombre. Coca. ¿Puede probar? ¿Tienes pasta? Sí. Sacúdele 10 francos. Ahora agítalo muy, muy, muy, muy, muy fuerte. ¡Suéltalo! ¡Qué idiota! ¡Es una sobredosis! Ondas largas, 3 kilómetros. Ondas medias, 800 metros. Ondas cortas... Jovencito, ya son 3 veces las que se le ha caído la regla metálica. Disculpe. Rayos X muy flojos, 200 Armstrongs. ¿Qué? Por favor, ¿quiere repetir su pregunta? Le suplico una vez más que hable usted más alto. Bueno, será esto. ¿Qué sucede? ¿Quiere hablar más alto? ¿Qué dice, eh? No oigo nada. Es que no me entiende usted. Le digo que hable más alto. Esto no es normal. No, no, no es normal. ¿Quién ha vuelto a poner esto? Mm-hmm. es posible, no es posible, no es posible. Salvo porque ninguno conseguirá probar, ninguno. El labor tiene 6 sobre 20 de media. Lo conseguirán por las buenas o por las malas. Son una calamidad, una calamidad, una calamidad. Hijos míos, solo tengo una cosa que deciros. Vais por buen camino. Sí, sí. Si el examen parcial que acabáis de hacer hubiera sido el de junio, todos hubierais sacado el título de bachiller, sin ninguna duda. ¿Sí? Estoy muy contenta de que hayáis tomado conciencia colectiva de la gran importancia del bachiller para vuestro futuro. El bachiller, un viejo sueño que tal vez se hará realidad. Como no sea por cansancio, no sé cómo voy a conseguirlo. Trabajando, solo trabajando. Pero si se pudiese ser bachiller estudiando, sería muy fácil de conseguir. Y lo es, os lo aseguro. Para que yo pudiera tener algún día mi bachiller, tendrían que suprimir los exámenes o echar a suerte los aprobados, si no... Es verdad, el bachiller por sorteo sería mucho más justo para todo el mundo. Desde el principio, lo mismo para el hijo del obrero que para el del burgués. De acuerdo, es la igualdad de oportunidades. Todo el mundo a trabajar y al final de mes se echa suertes el sueldo. En un mismo empleo unas veces ganas un millón y otras el sueldo mínimo. Me gustaría ver eso. ¿Para qué sirve el bachiller? Pronto habrá una guerra atómica y con bachiller o sin él, pues... Yo estoy a favor de la guerra atómica, que está ya antes de que tenga hijos. Sí, sí, sí, sí, una superguerra atómica, fabulosamente espectacular, estilo Coppola con hongos, verdes, azules, rojos y además un fondo musical como Wagner. Eso es, sería muy cara, pero estaría muy bien. Y acabaría con las idioteces acumuladas en 30 años. Personalmente os encuentro un poco pesimistas. Yo quiero tener mi bachiller, porque cuando sea mayor... Quiero casarme y tener hijos, que serán también bachilleres, y luego se casarán y tendrán hijos. Eres muy original. Yo también me casaré con un tipo que tenga el bachiller y triunfe en la vida. Yo ya me he trazado mi porvenir. Con bachiller o sin él, seré ministro con pluriempleo. ¿Y usted, señor, por qué? ¿Cómo vislumbra su futuro? No es para mi futuro, para lo que yo quiero, el bachillerato. Oh, vamos, usted es el más joven con mucho de todos nosotros, ya lo creo. Además, sus trabajos son más satisfactorios. Lo que pasa es que tiene algunos errores. El Congo belga ya no existe y ya terminó la guerra europea del 14. ¡Por favor, silencio! Y el zar de todas las Rusias no es Nicolás IV, sino Brezhnev. Oh, madame, le juro que eso es lo que dicen mis libros. Pues habrá que buscarle otros más actuales, señor Purquier. Hijos míos, en vista de los excelentes resultados, he decidido concederos un día en el campo. On a du flou dans le regard. Con ella conseguiremos ese bachiller. Es horrible, no estoy de acuerdo con esa teoría. Bueno, estoy harta de tus teorías. Como decía Montaigne, prefiero una cabeza bien hecha a una cabeza bien llena. No te lo vas a creer, pero la chica de ayer tenía un coeficiente de inteligencia, por decirlo. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo va todo? Muy bien, madame. ¿Lo pasasteis bien ayer? Sí, sí. Fue agradable, no, ¿verdad? No, sí. Ahora algo más serio. Voy a presentaros a vuestra nueva profesora. ¿Una nueva profesora? Sí, para prepararos científicamente para los exámenes. ¿Y ella cómo está? Oh, soberbia, soberbia. ¿Ah, sí? Vamos, pasad. Vamos, vamos. ¿Dónde está la...? ¿Qué es esto? Señorita. Esta es la máquina de enseñar. Es americana. Veamos quién quiere empezar. El primero de estos señores. Hasta ahora. Siéntense. Siéntese. Siéntese. Atención. Sobre la pantalla va a aparecer una frase. Repítala. ONU, Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1942. Atención. Repítala. ¿No quiere repetir? Sí. La ONU fue fundada en 1942. ¿En qué año? En 1942. Más deprisa. La ONU fue fundada en 1942. Dije 42 varias veces. 42. Atención, nueva pregunta. ¿Cuál es la respuesta exacta? En Nueva York. ¡Ay! Respuesta falsa. Trotsky fue asesinado en México en 1940. Repita. Trotsky fue asesinado en México en 1940. Más deprisa. Trotsky fue asesinado en México en 1940. ¿En qué año? En el 40. ¿Quién? Kennedy. ¡Oh! No, Trotsky. ¿Dónde? En Dallas. ¿Quién? De Gaulle. No, Kennedy. Repita. Trotsky fue asesinado en los Juegos Olímpicos de 1940 en México. ¡Ay! Atención, nueva pregunta. La guerra de España comenzó en 1936. Repita. La guerra de España comenzó en el 36. ¿En qué año? En el 36. ¿El qué? La guerra de España. ¿En qué año? En el 36. ¿El qué? La guerra de España. ¿En qué año? En el 36. ¿Terminó en el 36? No, comenzó en el 36. Muy bien, ha merecido usted una pequeña recompensa. Gracias por el pirulí. Diga la respuesta exacta. Respuesta falsa. Los acuerdos de Matiñón se firmaron en el 36. ¿En qué año? En el 36. ¿El qué? El Eliseo Matiñón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Las gafas! Eso no puede durar más tiempo. Hay que hacer algo. Súper, ¿me das un pitillo? Cállate. ¿Cómo que me calles? ¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto tonta? No te consiento que me hables en ese tono. Bueno, te pido perdón. Perdonada. Mañana tendremos un día de descanso. Seguro. ¡Bris! Llévalo a la cocina y reanímalo. Oiga, policía, va a estallar una bomba en el Liceo Luis XIV a las 10:30. ¿Quién lo reivindica? El CRES, Comité Revolucionario de la Enseñanza Secundaria. Corto. ¡Ay! Ya basta. Me encuentro mucho mejor, muchísimo mejor. ¡Ay! Ahora usted. Mi bebé. Más adelante me lo agradecerá. ¡Peligro de bomba! ¡Vamos, vamos! ¡Pronto, salgan! ¡Vamos, salgan! ¡Pronto, rápido! ¡Fuera! ¡No se detengan! ¡Vamos! ¡Vamos, que vais allá! ¡Tenéis prisa! ¡Vamos! ¡Agáchense todos! ¿Dónde está León? ¿Dónde se ha metido? ¡León! ¡León! ¡León! ¡Va a estallar! ¡Cuidado, que va a estallar! Camelo. ¡Agáchense todos, que va a estallar! ¡Es una falsa alarma! ¡Va a estallar un momento! ¡Vaya a salvarle! ¡León! ¡León! ¿Cómo? ¡Una bomba va a estallar! ¿Qué? ¡Una bomba va a estallar! No, debía estallar, pero ya ha pasado la hora. Me temo que ha sido una falsa alarma provocada por los jovencitos que querían un día de vacaciones. En fin, como nunca se sabe, vamos a registrar el edificio. Vamos, dense prisa. ¿Quieren registrar el edificio? Otra mañana perdida, otra más. Malditos granujas. Yo os enseñaré. ¡Nuestro ¿Te imaginas lo que podría ser tu vida conmigo y no con eso estúpido? Quiero fresas. Quiero fresas. ¡Marta, que tiene el cofre! ¡Rápido, fresita! Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el colegio? Una alarma de bomba. ¿Una alarma de bomba? Sí, sí, sí. El comisario recibió una llamada anónima. ¿Quiere repetir? Tupei, pai, pai. La pronunciación mal. Tupei, pet, pet. Eso está mejor. Tupei, pet, pet. De la respuesta exacta. ¡Cuerno! ¡Un cuerno! ¡Ay! ¡Un cuerno! ¡Un cuerno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un cuerno! ¡Un cuerno para tu padre! ¡Ay! ¡Un cuerno! Nueva York. Respuesta equivocada. Washington. Respuesta correcta. Oiga, a las 3 hará explosión una bomba en el Liceo Luis XIV. ¿A las 3? ¡Bum! Si eso les divierte, no tenemos más que poner una de verdad. Una pequeña, una bombita. La podemos colocar en la sopera. Un pequeño boom. Y así puede que nos tomen en serio, ¿no? Aquí está todo apuntado, no hay más que comprar. Sin empujar. La pasta. Muévete, anda, mamá. Anda. Lo tendré listo a las 12. A las 12 en punto. Oye, ¿no crees que has puesto demasiada pólvora? No hay peligro, tiene menos que un petardo del 14 de julio. ¡Máquina racista! ¡Uy! Siempre sí, aprovechate ahora que puedes, máquina de mierda. ¡Marta! Se ha olvidado usted un puchero en la despensa debajo de la escalera. Gracias. ¿Estás seguro que no será más explosivo que un petardo? Pues claro. ¡Ahí va! ¡Que se la lleva! ¡Ay! ¿No vas a clase? Sí, sí, ahora voy, pero no me encuentro bien. Me duele la tripa. ¿Quieres una tila? Sí, con un poco de anís. El artefacto hará explosión a las 12:30. Qué buen invento el de meterlo en un puchero de cuscús. La revolución da buenas ideas. Nuestro pueblo vencerá. Nuestro pueblo vencerá. Está imponente. Voy al lavabo. Listo. Habrá que retrasar el minutero para tener tiempo de avisar a los polis. Ok. Si no, ya me entiendes. El almuerzo oficial es a las 12:30 en punto. Lo sé, lo sé. Tendrás que estar en las cocinas antes del mediodía. Lo sé. ¡No es nuestra bomba! ¿Hay más de una? Esto se pone bueno. Hay una bomba, pero no es la nuestra. Tienes que cambiar de droga, muchacho. ¡Si es que hay una bomba, demonios! ¡Claro que hay una bomba! ¿La hemos puesto nosotros? Escucha, te juro que no estoy bromeando. Hay una bomba y es enorme, ¿lo oyes? Todo se va a hacer puñetas, hay que largarse cuanto antes. ¡Largaos, hay una bomba! Señor agente, hay una bomba. ¿Una bomba? Señor comisario, hay una bomba. ¿Otra? No, esta vez no la hemos colocado nosotros. Es un petardo como una catedral. Otro perro con ese hueso. De verdad, hay una bomba. La nuestra debía estallar a las 12 y esta no sabemos cuándo va a estallar. Ah, pero es que hay dos bombas. Sí. Lo que queréis es fumaros la clase, ¿verdad? No, no, no. Pero si esta tarde no teníamos clase. Entonces, ¿por qué este follón de la bomba? Pues porque hay una bomba. Pero una bomba de las de boom. Y ya sabes, sí, lo que son las bombas que hacen boom. Una bomba siempre hace boom. Vamos, que yo sepa no hacer otra cosa. ¿Sabe usted, imbécil, lo que le va a costar esto? ¿Y tú sabes lo que cuesta un insulto a una autoridad como yo? Que va a haber muchos muertos. El primero tú, porque te voy a matar. Por no asistencia a personas en peligro, su carrera... ¿Pero qué prueba hay de que esa bomba maldita vaya a estallar? Si no hubiera una bomba, yo habría hecho una llamada anónima. Tú habría venido a decírselo en la cara, cabezota dura. Oh, todos ustedes son muy curiosos, queridos amigos. Pero se lo diré en secreto. El cuscús se hace con sémola molida cocida al vapor. Se añade un poco de mantequilla y el caldo se prepara aparte. Pero les voy a enseñar. Delicioso. Wonderful. Fantástico. ¡Nuestro pueblo vencerá! Una bomba acaba de hacer explosión. ¿Dónde? En la embajada de Abu Yemen. Miren en la cocina. Dios mío, se va a armar la gorda. Ahora sí que se va a armar la gorda. Bueno, ¿qué digo yo? La gorda y la delgada. Los que pusimos la bombita fuimos nosotros, señoría. Pero la de verdad, la que estalló, esa no fuimos nosotros, señoría, ¿no? ¡Son un peligro para la sociedad! ¡Tengo que destruirlos antes de que me destruyan ellos! Yo no sabía ni una sola palabra de esa historia de la bomba, señoría. ¿Entonces qué hacía usted en aquel lugar el día de la explosión? Si está fichado como anarquista. Mire, el desfile del 1 de mayo del 36. ¿Es él? ¿Se le ve muy bien? ¿Es él? Menuda vista tiene. Son unos terroristas. Conozco su historial tan bien como usted. Estoy convencido, señoría. Que se sintiera afectado, incluso sacudido por la explosión, me lo explico. Pero no quiero hacer de esto una cuestión personal. Además, el que puso la bomba... Mustafa Samir está encerrado. Los alborotadores tendrán una pena de 6 meses como mínimo. ¿Como mínimo, señoría? Sí, sí, sí, pero no somos alborotadores. Pruébenlo. ¿Cómo? Digamos aprobando el bachillerato. ¿Y si no? ¿Si no? 6 meses, un año, 3 años. La justicia decidirá. El caso queda en suspenso. La sentencia se pronunciará cuando se conozcan los resultados de los exámenes. Ahora sí que tienes que aprobar. Pero papá, eso es imposible. No hemos dado golpe en todo el año. Incluso estudiando durante 15 días, 24 horas diarias, no conseguiríamos nada. Escuche, no quiero escándalos. Tienes que aprobar. El juez ha dicho la cárcel o el bachiller. Yo elijo el bachiller. En mi posición no puedo permitirme un escándalo. ¿Papá? ¡Nada de escándalos! ¿Comprendido? ¡Es un escándalo! ¡Un escándalo! Yo les encierro y ella los meta. Es un juez rojo. Estoy seguro de que es un juez rojo. Jefe, de parte del juez se le hace saber... ¿Se le hace saber qué? Saber que le autoriza a vigilar personalmente el examen de los alborotadores. Entonces no conseguirán su título. Porque no les permitiré copiar. No quiero que mi hijo nazca en la cárcel. No te preocupes, te llevaremos allí los biberones. Tranquilícese. Según las últimas previsiones, su hijo nacerá seguramente durante los exámenes. Bueno, eso no arregla nada. Al contrario. Al contrario, en mi opinión, lo arregla todo. La suela derecha es la historia. La izquierda, la geografía. Es muy seguro. Así es como aprobé yo. Sí, pero una pierna es más corta que la otra. Yo no hago los programas. No tengo la culpa de que la historia sea más larga que la geografía. Pero... Bueno, ahora enchufaremos el receptor. Ya está enchufado. Andando. Vamos. ¡Oye, esto marcha! A 2 menos B2 igual a más B, a menos B multiplicado por... menos B multiplicado... Muchachos, callaos, ahí viene el sabueso. ¿Qué tal, Colombo? ¿Cómo va eso? Sobre ruedas, quería el poeta. Ya huele a chamusquina. Mañana el examen y dentro de 10 días la cárcel. Estáis listos. Dame un café, mi colgado. Cuando se ha trabajado duro durante todo el año, no hay sorpresas desagradables. Pues claro, por eso estoy seguro. Lo que yo decía, lo que yo decía. Suerte. Gracias. Presidiarios. llevas en la mano? Nada. Enséñamelas. Vuélvelas. Vamos, pronto, se lo agradezco. Gracias. If, de Rudyard Kipling. Siempre los mismos temas. Me lo sé de memoria. If you can keep your head one all about you. Le hace cosquillas. Le está metiendo mano. Busca, busca. Busca, busca. Siéntese. Un calambre. Perdóneme. No quería molestarle, pero el calambre... Sí. Un calambre. Un calambre, sí. ¿No se encuentra bien, señorita? Voy a dar a luz. ¿Ahora? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué va a dar a luz aquí? ¿Qué va a dar a luz aquí? ¿Está a punto? Hay que llamar al servicio de urgencia enseguida. Daré a luz aquí. ¡Ah, no! ¡Nada de eso! ¡Aquí no se puede dar a luz! ¡Esto no es una sala de partos! ¡Quiero mi título! ¡El bachiller! ¡Pues el niño bachiller! ¡Vamos rápido, servicio de urgencia! ¡Hay una parturienta! ¡Vamos rápido! ¡Rápido! ¡Hay un parto! ¡Vamos, vamos! Tráigala. Eso es. Ahora, a relajarse y a no pensar en nada. Eso, a no pensar en nada. Relájese, márchese. Fuera todos. Vamos, fuera todos, que es demasiado tarde. Eso es. Relájese. Relájese y empuje. si puedes ver destruir la obra de tu vida y sin decir una sola palabra ponerte a reconstruirla. Empuje, respire hondo, inspire, empuje, empuje. Si puedes ser amante sin sentirte loco de amor, empuje, hija mía. Si puedes ser fuerte sin dejar de ser tierno, si puedes ser digno siendo sencillo. ¿Pero a qué viene tanta tontería? Son consejos al niño. Al niño se le va a hinchar la cabeza y no va a poder salir. De ningún modo, ya lo veo, ya veo su cabeza. Si puedes conservar tu valor y la cabeza. ¡Ay, ya está! Aquí está la cabeza. Aquí está. ¡Serás un hombre, hijo mío! ¡Serás un...! Es una niña. ¿Está usted seguro? Sí, comisario. No la toquéis. Pero si se parece a ti. Sí, es muy mona. Sí, hará sufrir a más de uno la muy coqueta. ¿El oral cómo se presenta? Papá se ocupa de eso. Toma. Ahí va todo el programa. ¿Qué llevas ahí? ¿Aquí? Glucosa. ¿Cómo glucosa? Abre. Bueno. Azúcar. Sufro de hipoglucemia, sobre todo cuando pongo a funcionar el cerebro intensamente. ¿Ah, sí? No se fíe, Sócrata. Población del Brasil en 1978. Brasil. Brasil. Brasil. 109 millones. Ah, pues sí, está bien, sí, sí. 1930. 40 millones aproximadamente. Sí, 40 millones. Sí, sí. Ahora pregunto yo. Atención. 1900. 17 millones. ¿Producción metalúrgica en la RDA en 1970? Metalúrgica en la RDA. Eso es. 2 millones. De toneladas, claro. ¿Y en el 74? 2 millones 2. ¿Y en el 76? 2 millones 4. Ah, muy bien. Gracias. Muy bien. Ya está. Bueno. Esto es para ti. Ten, sujeta. Y ahora presta atención. Aquí, escucha bien, aquí hay un pequeño micro que transmite las preguntas al exterior y desde el exterior te darán las respuestas que llegarán aquí por este pequeño altavoz. Así que ten cuidado de mover los labios como si fuera un playback. Óxido reducción. ¿Ejemplos? ¿Puede usted repetir más fuerte? Sí. Ejemplos de óxido reducción. Ejemplos. Bien. ZN más 2H30 da ZN2 más 2H20 más energía calorífica más 2Z3 más 2Z2 igual a energía eléctrica. Menos Z hacen 2. ¡Ay! Se acabó. De tanto estudiar, pues calenturas. Venga, date prisa, te toca a ti. Tú no necesitas altavoz. Buenos días. Elija. ¿Se acerca uno a los demás cuando sonríe? ¿Se acerca uno a los demás cuando sonríe? ¿Se acerca uno a los demás cuando sonríe? ¿Se acerca uno a los demás cuando sonríe? Excelente tema. Vamos. Aquí está, aquí está. Toma, léeme esto. Nish. Nish. A través de la risa, Zaratustra muestra las posibilidades de una vida nueva. Los que no saben reír no deben leerme. Así hablaba Zaratustra. Por el contrario, Platón. Por el contrario, Platón, en los comienzos de la metafísica, cierra la puerta a la risa. No, desde luego, sin cierta ironía. Señorita, ¿quiere usted decirme los nombres de los tres jefes de Estado que firmaron los acuerdos de Yalta en 1945? Perdone, está empapada, tengo que cambiarla. ¿No faltaba más? Roosevelt, Stalin y Churchill. Muy bien, señorita. Señorita Didrier, Jean, aprobada. Señorita Janine, Caroline, aprobada. Señor Laval, Bautista. Aprobado. ¡Esto es una parodia de justicia! Mida sus palabras, señor comisario. ¡Oh, ya lo hago! Tome nota, señor secretario. ¡Ya sabrán de mí! ¡Hasta nunca! Señorita, ¿y yo qué he aprobado? ¿Cómo se llama usted? Gastón Porquier. Aunque me vaya a dar un disgusto, dígamelo, porque... Ah, es que su ficha estaba pegada. Claro, y sabía que me la pegaría. ¿Pero qué dice usted? Es que su ficha se había pegado a otra. Matrícula de honor. Mi más sincera felicitación. ¿Aprobado yo? ¿Y con matrícula de honor? Diez años después. Caroline, guapa, creo que eso de ser mamá 8 veces en 8 años te ha dejado planchada. Querido Bautista, sigue siendo el comediante de siempre. Ah, no, me he regenerado. Mira, ser actor es una profesión muy difícil con la que no se puede bromear. Ahora dirijo una revista de cine y pongo verde a los actores, que es mucho más cómodo. Y vendes mucho, puedo casar. Esto está bien, champán. Muy bien. Gracias, sí, señor. Muy bien. A tu salud, ministro. Presidente, hombre. Ah, presidente. Así que habéis tenido 7 hijas. Yo te habría dado un hijo a la primera. ¿Y tú sigues de internista? No, de especialista. ¿Y fue difícil el examen? No hubo problema. Ya ha abierto un consultorio sentimental. Chicos, disculpadme. Llego tarde. Me paro un momento para comprar unos puros y un cerdo aprovecha para robarme el coche. ¿Viste al tipo? Pues sí, le vi, pero de espaldas cuando se marchaba. ¿Cómo está tu hija? Maravillosa. Tardará muy poquito en llegar. ¡Hola, papá! ¿A que no adivináis quién dirige la circulación en la esquina? ¿Quién? ¡No! ¡Sí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vuelva a verle por aquí! ¡A mí con perritos no! ¡Esto es intolerable! ¡Intolerable! ¡Circule! ¡Circule! ¡Ah, no! ¡Conduciendo y fumando a la vez! ¡Contaminador! ¡Siga, siga! ¡Doctor! ¡Cucú! ¿Quién soy? ¡Ah! ¿A que no se acuerda de mí? Era alumno del Liceo Luis XIV. ¿No? ¡Ah! El que le gastó aquella broma, la de la bomba. Pues yo, aunque no sea bachiller ni tenga pasta, le quiero. Oye, ¿qué vas a hacer con lo del coche? El coche. Pues comprarme otro. ¿Qué voy a hacer? Por cierto, ¿sabes que ahora yo tengo un taller? ¿Que tienes un taller? Pues claro. Y vendo coches de ocasión. Realmente estupendos. Del color que quieras. ¡Eh! ¡Mirad a quién os traigo! ¡Hombre! Hola. Pan para el señor, es comisario, por favor. Pero nos conocemos. Naturalmente que nos conocemos. No les ha ido mal del todo, por lo que veo. Se han convertido en personas importantes. Yo soy inspector general del impuesto sobre la renta. Oh. Y pensar que de todo esto soy yo el responsable. Si no hubieran tenido miedo de ir a la cárcel, no hubieran aprobado la reválida. Y sin reválida no hay posibilidades. ¿Y usted a qué se dedica ahora? Pues yo he sido víctima de mi temperamento. Ah, sí. Díganme, ¿no habrá entre ustedes alguno que sea por casualidad prefecto de policía? No, pero no. Si le sirve de algo, tenemos a un jefe de Estado en visita privada. Sí, ese, vente. Ya decía yo que eras más inteligente. ¿Qué tal, hombre? Gracias. No se preocupe, hablaré de usted a su presidente. Gracias, tómese interés. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Basta, aquí no sopla nadie más que yo. Doy buena suerte.